tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. El Kabuto es nuestro presentador. Este es el episodio primero de febrero del 2014. Este es el podcast donde ya sabéis que hablamos un poco de los juegos de mesa, de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Vendrán un par de colaboradores. El Xavi vendrá Mentes Chocantes con su sección de humor. Pero primero, como todos los días, vamos a hablar un tema. El tema de hoy va a ser una cosa cortita, va a ser el tema de los juegos de tablero en formato digital, que ahora cada vez están más de moda. Cada vez que entra una BGG parece que hay más boom con el tema de las tablets, los iPads. Incluso el otro día estaba escuchando un podcast, el de Wargames to Go, del amigo Mark Johnson, que bueno, hace unos podcasts sobre wargames ligeros y tal. Incluso él comentaba varios juegos que había jugado en solitario y los que más le habían gustado y los que menos le habían gustado. Y yo le ponía un comentario, ¿no? Y le decía, qué casualidad que los juegos que menos te han gustado, comentaba una serie de juegos de Victory Point Games, los juegos que menos le habían gustado eran todos los que había probado en la tablet. Y le dije yo, pues, que a ver si eso él pensaba que podía tener alguna relación, porque yo siempre he pensado que las tablets, pues sí, las tablets me las hay más baratas, las iPads esas que son más caras, pero yo siempre he pensado, he dicho, no me importaría hacer el ingreso, el gastarme el dinero y el decir, voy a comprarme una iPad o tal para jugar a los juegos de mesa. Pero es que luego yo sé que no los voy a jugar, porque al igual que en el Android tampoco los juego, porque sí que tengo tablets aquí a mi alcance de Android con varios juegos de mesa que hay, que tampoco es que haya un montonazo, pero hay unos cuantos, y es que tampoco me voy a poner a jugar. Entonces digo, realmente, ¿merece la pena el hacer esa inversión? Y claro, porque luego encima te van a gustar tanto los juegos, porque es la reflexión que yo quería llegar. Y el hombre decía que posiblemente puede ser que ese sea uno de los motivos, ¿no? Yo creo que lo que él decía es, pues sí, puede ser que porque los haya jugado en el iPad sean los que menos me han gustado. ¿Por qué? Porque tú no has invertido el tiempo en comprar, en leer las reglas, en montar, en desplegar, en tocar las cestas, las fichas, incluso en tirar el dado, incluso la conversación se desvía un poco a lo que es la fisicalidad, ¿no? Lo que es el poder tocar los dados, porque en otro podcast también, en el de Three Moves Ahead, hablaban de este tema y decían eso, que cuando tú no tiras el dado y tú no sientes que haces una tirada de ataque y fallas, lo que sientes es cuando el ordenador le dices ataca aquí y no hay esa tirada de dado, tú no ves esa tabla, no haces ese resultado, no lo haces tú físicamente, lo que tienes es fallas y dices, vaya, ya está el ordenador haciéndome trampas, o ya me están atacando y me están haciendo una chorizada, o ya me está fastidiando la inteligencia artificial. Pero nunca te echa la culpa a ti o nunca echa la culpa al azar, siempre hay un factor externo o algo. Por eso digo que a la hora de la verdad, las conversiones digitales de los juegos de mesa, en verdad a mí no me acaban de atraer tanto, porque a la hora de sentarte delante de un ordenador, pues puedes jugar a tantos juegos, o a estar aquí en la casa, puedes jugar a tantas cosas que dices, si me siento aquí, me pongo a jugar un Tichu con el ordenador, pues para aprender, pues sí tiene su sentido, porque aprendes un poquito, juegas unas cuantas partidas, pero ya llegando una profundidad de juego, dices, ¿qué más me da hacer 50 puntos que 60 puntos si no tengo, no estoy viendo la cara al oponente? Incluso hace poco, Alberto Corral, el Bragder, ya sabéis, en el Facebook ponía una aplicación del iPad, que también existe, bueno, este para Android, incluso creo que existe para el PC, creo que se llama Virtual Tabletop o algo así, tablero virtual en 3D, y es una aplicación que tú le pones una imagen JPG y te hace un tablero virtual, incluso te hace las peanitas esas típicas de los juegos de Fantasy Flight, incluso te puedes hacer peanitas de esas y te puedes hacer una especie de tablero virtual. Pero claro, yo decía, es que esto en el iPad es que no le veo mucho sentido, porque la pantalla es muy pequeña. Tampoco le veo mucho sentido en el ordenador, porque sí, la pantalla es más grande, pero volvemos a lo mismo. Incluso yo comentaba y digo, creo que esto te diría un poco más de sentido con el tema de las gafas estas de la realidad virtual que tan de moda se están poniendo ahora, las Oculus Rift y demás clónicos que van a salir. Pero con todas estas gafas, cuando tú te las pongas y puedas ver pues como una proyección en 3D, como si fuera un ambiente en 3D, con una mesa en 3D y el tablero en 3D, pues dices, bueno, quizás ahí, pero luego lo estuve pensando y digo, es que tampoco, porque aunque tengas toda la proyección en 3D, todo en 3D, y puedes incluso, que eso ya me parece más difícil que vaya a suceder tan pronto, pero puedes incluso alargar la mano y con un cacharro especial poder tocar las fichas y poder moverlas, porque eso es otro tema, pero aunque pudieras hacerlo, creo que aún así te falta lo que es la parte de tener gente alrededor. E incluso en el momento en el que te pusieran gente alrededor virtual también, pues cada uno con su casco y pudieras verles o pudieras hacer una proyección tipo de chat en 3D, ¿no? Con otra gente. Igual tampoco es lo mismo, porque yo creo que ya estamos en el tema de que si tienes el tiempo para reunirte y tienes las ganas y tienes el sentarte delante de otras cuatro personas, pues ya lo puedes hacer en persona. No sé qué tampoco qué tenemos de decir, voy a intentar a ver si dentro de 10 años sale una tecnología que pueda sentarme con cuatro amigos desde mi casa. Pues no tiene gracia, porque tampoco es que vivamos nosotros aquí en Atlantic City ni en una ciudad americana de estas, que la ciudad, o sea, la casa más cercana está a 4 kilómetros y hay que coger el coche. Aquí yo particularmente vivo en un pueblo y tardo 5 minutos en ir a donde solemos quedar a jugar. O sea, que no es una cosa tampoco... que quiero decir que si tengo el tiempo y tengo las ganas y tengo la dedicación de sentarme 3 horas delante de un ordenador con una gafa de realidad virtual, pues no sé por qué no me voy directamente a donde quedamos con la gente que queda virtualmente y jugamos allí. Vaya, es que me parece que hay un cierto número contado de situaciones en las cuales puede ser interesante, ¿vale? Por ejemplo, gente que no pueda quedar, o gente que viva muy lejos, o gente que tenga algún tipo de problema que no pueda salir de casa, o cosas así. Pero para la mayoría de la gente, aparte que no es lo mismo, creo que todas estas tecnologías que nos intentan hacer que juguemos más y eso, no le acabo de ver mucho la gracia. Por eso yo no le acabo de ver mucho el gusto de decir, va, voy a coger un iPad, me voy a poner una aplicación de no sé qué, porque al final sé que no voy a jugar. Sé como cuando la primera vez tuvimos una tablet Android aquí en la casa, dije, puedo meter algunos juegos, y ya hay juegos, porque hay gente que puede decir, no, es que no hay juegos para Android. Sí, hay un montón de juegos, hay juegos de Wargames, hay juegos de tal, pero sé que no me voy a sentar y sé que no, porque me falta algo, me falta esa parte de tocar, y sin eso creo que la experiencia no es la misma. Bueno, ya vale de rollos por hoy. Vamos a seguir ahora con el amigo Xavi, que viene con una polémica buena. Hola amigos, esto es El Peón Amarillo. Es el episodio 10 dentro del podcast El Tablero de Kabutor. Y hoy voy a hablar un poco de un asunto que últimamente me está llamando mucho la atención, que es el de los amiguismos en torno a los juegos de mesa, porque creo que es un poco injusto a veces pues cómo se trata a determinados autores o a determinados juegos, pues por la simple razón de que a todos nos gusta criticar y parece que entendemos, ¿no?, de lo que estamos hablando, sobre todo pues, en los foros, en SK, 5 minutos por juego, en los blogs también y, por supuesto, también en los podcasts. Este mismo podcast pues hace crítica. Yo puedo hacer crítica y mucha gente está haciendo crítica porque considera pues que lo que tiene que decir es interesante, puede aportar valor, conocimiento, pero no solamente en nuestro ámbito de los juegos de mesa se generan críticas. A mí me gustaría traer a colación el libro de Cohetes Rosas sobre Cielos Nintendo. Es un libro poco conocido, tal vez, de la editorial Start Magazine, que trata sobre todo de videojuegos, ¿vale? Entonces, en este libro, de Cohetes Rosas, se habla de videojuegos, pero desde una óptica de, digamos, los autores wannabes, ¿no? La gente pues, que está haciendo cosas en su casa gratuitamente, y lo extrapola pues también a todo el ámbito de la creación, digamos, de Internet, ¿no? Lo que se llama la aldea global, y voy a leer un párrafo para empezar, que dice como sigue. La fabulosa aldea global que pronosticaban los visionarios en los albores de la red es rotundamente real. La aldea global es un pueblo en el que todos se conocen, tienen motes, los chismorreos son el pan de cada día, y donde los enemigos de mis amigos son mis enemigos, porque sí, sin contraste, por amiguismo, sin molestarse en averiguar, si esa supuesta enemistad es producto de una divergencia, un insulto, una afrenta, o si quizá es solo una rabieta y un rebote de competición insana. En esta fabulosa aldea vintagenaria, todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo en un principio, o al menos hasta que se identifica un supuesto líder o una impuesta ternera sagrada, tras lo cual los vecinos de la aldea echarán cuenta del refranero popular: a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Este párrafo de este libro es bastante revelador. Hay amiguismos, y los hay pues porque se pasa mucho tiempo, digamos, en el hobby, porque pues la gente pues trabaja sus 8 horas, el que trabaje, que tenga la suerte de tener un trabajo, el que no, a lo mejor se tira más horas dentro de un hobby en el que no se conoce a nadie, o se conoce tras un avatar, y en el que es muy fácil criticar la obra del otro, sobre todo si esa obra es pública y está a la venta, no tanto si esa obra es pública y es gratuita. Si este podcast, en lugar de ser gratuito, fuera de pago, probablemente la exigencia sería mayor, porque la gente está pagando por el contenido. Pero como es gratuito, pues se toleran fallos. O sea, no somos profesionales, por lo tanto, no cobramos, ¿no? Puede que sí, puede que no se tenga que cobrar si no eres un profesional. Pero cuando tú haces un juego de mesa, no existe como tal una figura del profesional creador de los juegos de mesa. En España, un creador de juegos de mesa puede ser muchas cosas. Puede ser un creador de juegos en general o alguien pues que ha tenido una feliz idea. Entonces, esa persona puede querer vender su juego a una editorial o autopublicárselo o ir al crowdfunding, etc. Si esa persona pone su juego gratuito en internet, probablemente recibirá unas críticas muy distintas de las críticas que recibe si ese juego ha sido comprado en una tienda, ¿no? Pensemos sobre ello. O sea, si un juego nos ha costado 30 euros y no nos gusta, podemos criticarlo. Y con razón, ¿no? Porque dentro de que sabemos cómo funcionan los juegos y tenemos un criterio. Si ese juego, el mismo, nos lo hemos bajado de internet, lo hemos hecho en print and play, porque es relativamente barato hacerlo, y nos gusta, recibirá unas críticas buenísimas. Si no nos gusta, pues dirá, puede mejorar, es un juego que tiene recorrido, que se puede hacer cosas mejores, etc. Nadie dirá, este juego es una mierda y su autor es lo peor. Sin embargo, en el juego a la venta, por el mismo hecho de exponerse a la venta, se expone a un juicio más severo, ¿no? Pues entonces se critica al juego, pero en la aldea global de los juegos de mesa se critica al autor. Y se le pone en la tesitura pues de que ha publicado el juego porque es amigo de una editorial, de una determinada corriente, o simplemente pues porque se lo ha pagado él mismo, le ha hecho pagar a sus amigos a través de crowdfunding, ¿no? Porque si alguien tiene muchos amigos, resulta que tiene más fácil publicar porque la gente pues se lo paga a través de crowdfunding, ¿no? Yo pongo 20 euros por un crowdfunding, yo y mis amigos, y tengo 200 amigos, por lo tanto voy a llegar al mínimo que estoy pidiendo en crowdfunding y voilà, tengo un juego. Y luego la gente, esos mismos amigos, parece ser, me lo ponen a parir en los diferentes medios de comunicación, ya sea foro, ya sea blog, ya sea podcast. Es un poco extraño, ¿no? Que mis amigos me publiquen los juegos y mis amigos me pongan a parir. ¿Por qué lo hacemos esto con las personas? ¿Por qué no criticamos de igual manera a otros autores reconocidos? Véase Martin Wallace, Stefan Feld, ¿no? Decimos, este juego de Feld es una mierda. Eso es porque Feld tiene muchos amigos en la editorial Cosmos, o en la editorial que sea, ¿vale? O sea, y por lo tanto, pues le publican cualquier tontería, ¿no? ¿Qué hace? No le presuponemos esto a Stefan Feld, ¿no? Podemos decir que está más o menos inspirado o que hace juego alimenticio, ¿no? O sea, por el nombre, pues ya se le van a comprar, pero no sé, yo no he visto ningún juego extremadamente malo de Stefan Feld. O extremadamente malo de Martin Wallace. Algunos dirán el Toledo. A mí me gusta incluso el Toledo. O incluso de prolífico Reiner Nicia. Reiner Nicia publica muchos juegos. Pero Reiner Nicia es, por tanto, amigo de muchas editoriales y tiene grandes amigos en la aldea global de los juegos de mesa. Pues no lo sé. ¿Por qué no lo criticamos a saco en ese sentido en los foros? No, se critica al que es de tu misma condición. Se critica a aquel que ha tenido la suerte. O simplemente aquel que ha tenido el valor de realmente exponerse al juicio de los propios, ¿no? O sea, regalar algo, como yo puedo regalar este podcast o puedo regalar la token, es lo sencillo, lo fácil, ¿no? Porque si te critican, da igual. O sea, dices, es que esto es gratis. Yo no lo hago para ganar un dinero. No obtengo nada a cambio. Si en cambio se vende y te critican, pues parece que esa crítica puede ser destructora, porque le estás haciendo perder dinero a la gente por algo que no tiene la calidad mínima para ser comprado. Aunque yo no estoy muy de acuerdo en esto, ¿no? Yo creo que lo fácil es el regalo en todos los sentidos y lo difícil es la venta. Cuando yo hago algo para que sea vendido, tengo que exigirme mucho más. Y da igual lo que haga, siempre habrá alguien que no le guste. siempre va a haber alguien a quien no le guste y me criticarán mis propios compañeros. Pero una crítica tan destructora como estoy viendo últimamente dentro de los juegos de mesa no me parece de recibo, porque todos nos conocemos. Todos, bueno, ese 5% de la población total que juega juegos de mesa, que se reúne en torno a la BSK y el planeta lúdico y todo esto, al final es un 5% de los que realmente están jugando, que son grandes aficionados a los juegos de mesa. Probablemente la BGG tenga más aficionados españoles que la propia BSK o todo el tinglado de alrededor de los foros y todo, que al final viene de este foro inicial, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que a un 5% de los aficionados de los juegos de mesa pongan a parir determinados juegos que han creado los mismos miembros de ese 5%, no sirve de nada, no sirve de mucho. Lo que sirve es el número de ventas de ese juego. Esa es la mayor crítica. Si un autor ha hecho algo y lo ha vendido, quiere decir que es amigo de una editorial, quiere decir que es alguien reprobable porque ha querido vender su juego. No, esa persona es alguna persona que ha creado algo, por eso ya merece un mínimo de respeto, porque lo fácil es pues no crear, ¿no? O crear y no exponerse a la crítica, o crear y regalarlo para no exponerse a una crítica. Pero si tú creas, lo vendes y tú, por tanto, se compra, te expones a una crítica más heavy, ¿no? Entonces, esa persona que ha vendido, digamos, su obra y su obra ha sido pues más o menos vendida y tenida en cuenta y disfrutada por el 100% de la población de los juegos de mesa, no el 5%, el 100% de la población, que habitualmente no está para hablar en podcast, ni en escribir en blogs, ni en difamar en foros, pues esa persona merece un mínimo de respeto. Cualquiera que sea su ámbito, ya no estoy hablando ya de los juegos, hay muchos ámbitos, pero en este en particular me parece que estamos siendo un poco cainitas. Voy a leer otro párrafo de este libro que me está dando estas ideas, porque yo antes pues esto lo pensaba pero no sabía muy bien cómo expresarlo, y esto me ha dado, digamos, las herramientas para decirlo. Entonces hay un párrafo también que me gusta, que dice así: eche mano del criterio de nuevo y atrévase a ser crítico. Le avalan más de 30 años en el mundo de los videojuegos, 30 años que no es poco. Está en condiciones ya no solo de exigir, sino de ilustrar y sugerir, de mejorar. Si usted sabe lo que le gusta, también sabe por qué le gusta. Si está enfrascado en un desarrollo, conoce muy bien el nivel máximo de calidad que existe en lo vintage y el proceso al cual se llegó en su momento. ¿Usted cree que los desarrolladores de la época eran gente especial? ¿Usted se cree especial, entonces? Por mucho que a usted le guste una producción, insista, abogue a su criterio y discierne sobre ese gusto. Si la producción es propia, es suya. Insista más, hágase favor, porque seguramente nadie lo hará por usted. Su mejora está en sus propias manos. Huya del onanismo, de la conformidad. Mejore lo que usted cree que es inmejorable. Y si la producción y si el desarrollo no es propio, no tema en dar su correcto criterio. No se deje llevar por el costumbrismo. No se conforme y aún menos haga palmadas con las orejas ante una obra solo por el mero hecho de existir, solo porque esa obra existe. Aquí viene la segunda parte, ¿no? Digamos, de mi sección, que es, una vez que ya me he metido con los críticos, ¿no? Porque esto es un poco una rajada contra toda esta gente, pues que critica a lo bestia, porque una crítica, a mí me gusta la crítica, que me critiquen, pero que me critiquen la obra, no a mí, ni si tengo o no tengo amigos, ¿no? Pero entonces ahora vamos a entrar en el caso del crítico que critica una obra, ¿no? Porque realmente es una que critica mal, ¿no? Que critica para mal una obra, porque realmente esta obra no tiene la calidad. Y entonces salen aquí sí, ¿no? Los amigos del creador de esa obra, a lo mejor, que defienden a esa obra simplemente por el hecho de ser algo que ha creado un amigo. Bien, o sea, claro, es que si se hacen estos bandos, suceden estas cosas. Si se personaliza todo, entonces sucederá en un bando y en otro. O sea, el que crea algo, lo defienden los amigos del creador y criticarán la creación del oponente, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay estos personalismos tan exacerbados? ¿Quién es el que está detrás de personalizar la publicación de las obras? ¿Quién está detrás de esto, no? quiénes hay detrás de estos gurús, qué avatares son, qué nombres se esconden, por qué tenemos que hablar de esto en lugar de las obras, porque a mí lo que me gusta es jugar, mover cubos, tirar dados, barajar las cartas, ¿no? Abrir una caja, destroquelar, jugar a un juego, eso es lo que me gusta a mí, y acabar una partida, criticar las jugadas de uno o del otro, decir te has equivocado aquí o yo he ganado por esto. A mí me gusta esa parte del juego, esa es la cultura del juego que yo entiendo, la de reunirse alrededor de una mesa y disfrutar, no la de decir este juego es una mierda por tanto se lo han publicado porque tiene muchos amigos. Eso no me gusta y es también la cultura, ¿no? La otra parte de la cultura del juego que no me gusta, que detesto y a la cual no me quiero sumar. O sea, esta va a ser la primera y la última de las mis colaboraciones en el podcast donde hable de amiguismos y egos desmedidos. Y como le dije a Kabutor que mis colaboraciones iban a durar no más de 20 minutos, voy a terminar leyendo un último párrafo de este libro, Cohete Rosa sobre Cielos Nintendo, que os recomiendo leer, y dice así: la gratuidad de las cosas conlleva infinidad de ventajas, pero prevalecerá siempre la evidente. Es gratis, no cuesta dinero. Se ha comprobado y ha sucedido un millón de veces en lo vintage, que un producto gratuito es descargado decenas de miles de veces, pero vendido a precio modesto apenas llega a la cincuentena de copias repartidas. En el colmo del absurdo, el producto gratuito se agradece, se aplaude y cuando aparece en versión de pago, obviando la novedad del crowdfunding, muy pocos, poquísimos, son los que convierten el agradecimiento en acciones de gracias. No hay recompensa ni retribución generosa. Uno recibe el producto, da las gracias por escrito, si las llega a dar, y no pasa de ahí. No dona un euro a través de la casilla de donativos que el autor pueda haber dispuesto en su página internetera. No compra el juego cuando está a la venta. Ni invita a un café al autor. Con una palmadita en la espalda debe considerarse más que pagado, claro que sí. Quien esté contento ofreciendo sus producciones gratuitas sabe que las felicitaciones son vacuas e hipócritas. Que su obra es felicitada solo por existir, no por su inmanencia y cualidades propias. Podría estar mejor hecha y recibiría los mismos apoyos. Podría estar peor hecha y recibir lo mismo. Podría ser otro producto totalmente distinto y seguiría recibiendo la misma proporción de golpecitos amables en el hombro. Compartir su obra con los demás no es más que una actitud atea. Que los demás le hagan caso y respondan a su llamada no hace sino confirmar su falaz convicción. Sabe que el usuario está equivocado dentro de su mentira, y eso lo utiliza para construir su verdad y corrección. Si pusiera precio a su obra, el desarrollador sospecha que no se valoraría, que no recibiría tanto apoyo popular, que no sería tan conocido ni amado ni elogiado como cuando ofrece las cosas gratis. Como paradoja tenemos que la gratuidad es el medio vehicular por el que se llega para corromper al personal, para sobornarlo. El ateo seguirá siéndolo y el católico seguirá sintiendo que nada puede defender. Y bueno, hasta aquí el Pen Amarillo. Espero que os haya gustado, que os dé qué pensar. Y ya sabéis, antes de entrar a saco en los foros, en los blogs y en los podcasts, antes de escribir o de decir, pues hay que pensárselo un poco, saber por qué se critica, si se critica a una persona o una obra, y en definitiva eso es lo que quería decir. Un saludo para todos, nos escuchamos en el próximo podcast. O sea, gracias, Xavi. La verdad es que no estoy muy de acuerdo, primero, con la apreciación del tema del gratuito, el de pago. O sea, la diferencia entre poder criticar una versión de pago y no criticar la gratuita porque es gratuita me parece un argumento muy pobre, la verdad. El libro ese no le veo mucho sentido. De hecho, yo creo que critico igual un juego, sea gratuito, sea de pago. Incluso hay gente que critica las cosas de pago porque son de pago, pero que incluso... aunque el juego sea gratuito en print and play, la inversión que tú tienes que hacer de tiempo, de dedicación, de materiales, de trabajo, muchas veces es mucho mayor que la que tienes que hacer para un juego de mesa. Comprarle una página web, que es darle un clic y te lo compran y te lo cobran y te lo mandan a casa. Quiere decir que aunque en un caso parece que te gastas dinero, en el otro también te vas a gastar dinero, porque los print and play ninguno son gratis, todos hay que gastar siempre algo, las piezas, los materiales, ya digo, sobre todo el tiempo, la dedicación, el recortar, el poner... Quiero decir que a mí me parece un argumento muy pobre, eso de que porque sea gratis este podcast ahora la gente no lo pueda criticar. Creo que el argumento en contra es el mismo. O sea, si este podcast, por ejemplo, es gratuito y no te gusta, no lo escuches. No lo escuches. Yo no le voy a decir a uno, es gratis. No, esto es lo que hay, es gratis. No, yo le voy a decir, si no te gusta, no lo escuches. Y si este podcast fuera de pago y viniera una persona y me dijera, es que te he pagado 5 euros y no me ha gustado, digo, pues no lo escuches, no le voy a decir, no me paguen, le voy a decir lo mismo, no lo escuches, si no te gusta, ¿por qué lo escuchas? Mil veces nos ha pasado que hemos comprado un producto, o hemos gastado dinero en un producto, o hemos ido a un cine, o hemos ido a un tal, y no nos ha gustado, y nadie se ha dicho, ah, no te ha gustado, bueno, toma, te voy a, es que como es de pago, pues es que esto es lo que hay, pues bueno, pues tienes tu derecho a crítica, no, si no te gusta, no lo escuches, o no uses el producto, o no lo compres, o no, pero el argumento es el mismo, o sea, yo no sé qué diferencia hay, pero bueno. Sobre el tema del amiguismo, la verdad es que yo no creo que haya ningún tipo de amiguismo a la hora de decidir si una editorial publica un juego de mesa, porque esto no es un ministerio donde haya un dedo y se haga con el dinero público, sino que es el editor el que normalmente está invirtiendo su dinero en una pequeña empresa. No es una gran empresa como Hasbro que de repente a dedo señala a uno y dice, ese que es amigo mío, le voy a publicar todos los juegos. Las cosas no funcionan así. Esto no es la administración pública, por decir algo suave. Lo que sí creo que puede haber, que es normal, es que la gente lo que está pensando es que cuando un juego se edita es porque el juego es bueno. Y no siempre se tiene por qué editar un juego. Lo que el editor solamente tiene que mirar es si el juego se va a vender o no. Ya está. Entonces, hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos, muy criticable, por ejemplo, en Estados Unidos, ya digo, el Tom Basel que editó un juego, y claro, hay gente que dice, bueno, es que este ha editado el juego, pues porque es quien es. O el Geoff Engelstein, es el primer juego que editó con Simon Games, este, el del Ares Project, pues también fue muy criticado porque dijeron, es que este tío, como es una figura muy pública, muy notoria, pues este tío tal. Sí, pero ese tío es una figura pública notoria, el Tom Basel es una figura pública notoria, esa gente te va a justificar seguramente que puedas vender al menos la primera tirada sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que el editor tiene que ver. Y eso es lo que muchas veces hay gente que igual también puede tenerlo en cuenta a la hora de publicar un juego o no, pues decir, bueno, es que esta es una persona pública, este no. Bueno, pues este tío pues ya me tiene una campaña de marketing hecha y este me va a vender el juego. Y es como, por ejemplo, el WKR en la BSK, que es una persona que yo le tengo mucho respeto. Si mañana, por ejemplo, publicase un juego, independientemente de que el juego sea bueno o malo, seguro que van a saltar, y digo el WKR porque me parece la persona más conocida del mundillo aquí español, pero que independientemente de que su juego fuese bueno, malo, terrible o lo que sea, habría gente que diría, es que este como es amigo de... Pues no, lo que pasa es que es un tío notorio, que sabes que es un tío que posiblemente te vaya a mover unidades de compra y le van a publicar igual, no solamente por ese concepto, pero sí puede ser incluso impulsado por ese concepto, como ya digo, ha pasado en Estados Unidos. Y es una cosa normal, entonces, no lo sé. ¿Es criticable? Oye, el editor, con su dinero, que haga lo que quiera. Yo, la verdad es que criticar a un editor que publica un juego poniendo dinero de su bolsillo me parece una actitud muy equivocada. Pero bueno, allá cada uno. En fin, no voy a hablar más porque si no, la verdad es que esta polémica va a acabar mal. Bueno, voy a para relajar después de tanta polémica, tanto ruido, vamos con la gente de mentes chocantes que nos van a hablar de los tipos de jugadores. Jugando se entretiene la gente. Hola a todos, bienvenidos a otro programa más de Jugando se entretiene la gente. Entretiene con una E, ¿eh? Bueno, una entre, no hay dos E, vale. ¿Estamos por aquí, Lolo? Sí, estamos, vamos. Alfonso, ¿tú también estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿y Raúl, has venido? De cuerpo presente. De cuerpo presente, pues muy bien, pues podemos echar una partidita o algo. Bueno, venga. O luego ya después de que terminemos de grabar. Un tute. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de jugadores que hay. Bueno, pues está el lento como Lolo, bueno, está, yo qué sé, el insaciable que quiere jugar siempre a otro, el nervioso. Me pide el entonces, insaciable. Entonces, la primera pregunta. Insaciable para juegos de mesa, Lolo, no para lo otro. Lolo es que lo extrapola todo a lo mismo. Pero bueno, Lolo, te voy a preguntar a ti ya que has dicho eso. La primera pregunta es, ¿qué tipo de jugador eres y cuál te gustaría ser? Ya has dicho que el insaciable te gustaría ser. Un poco lento sí creo que puedo ser, como tú dices. Y el insaciable, es que quiero otro. Yo creo que sí, que soy un poco insaciable también, ¿eh? Porque quieres jugar a una y después quieres jugar a otro y así. O sea, eres típico como actor porno, entonces, actor porno. Oh, sí, podría ser. Que eres lento, pero quieres más. Pero quieres más. Nada, digo tontería. Oso, ¿tú Yo, pues bueno, lo insaciable también lo acepto, lo compro, porque es verdad que siempre queremos jugar un poquito más y otra y otra. Y luego yo diría que soy del tipo lento, pero inseguro, ¿sabes? Porque digo, lo pienso mucho, antes de hacer una jugada lo pienso, y ya después de haberla hecho digo, ¡ay! ¡No! ¡No! Y quito la ficha y no, y la pongo otra vez. Entonces como toda la gente se desespera conmigo, eso también es una buena táctica, pero los pongo nervioso, los pongo nervioso y ya no saben, solamente me ven a mí moverme, a... entonces luego ellos no juegan bien. Así que ese soy yo, lento e inseguro. ¿Y cuál te gustaría ser? Ah, no, yo estoy muy cómodo conmigo mismo, ¿eh? Austin. Yo estoy en mi salsa, ¿eh? Estás desobrado. Sí, sí. Y Raúl, ¿tú qué tipo de jugador eres? Pues yo soy el tipo de jugador que es capaz de, en una sesión de quedar, y coger el juego sin que ninguno se lo haya leído y decir, venga, vamos a empezar leyendo y a ver de qué va. O sea, eres el dedicado. A lo mejor destrozas el juego, pero bueno, se juega. El problema es que mis amigos no son así. Eres el que arriesga, ¿no? El que dice, venga, este juego que sí. No tenemos ni idea. ¿Alguien se ha leído el juego? No, nadie se ha leído el juego. Bueno, pues lo vamos leyendo. O sea, yo te llamaría un poco el aventurero. El Livingstone de los juegos. Sí. El Indiana Jones. El luego Indiana tus amigos Jones. Te dicen, Acho, pero vamos a jugar a un Catán que no te lo conocemos todo. Y tú dices, no. Catán no. Catán llevo sin jugarlo. La última vez que lo jugué fue yendo a las convivencias lúdicas de la CLBSK hace 3 o 4 años. Iba conduciendo yo el coche y uno lo llevaba en versión digital. Y yo no podía mirar el tablero porque iba conduciendo. Me iban leyendo la jugada, qué es lo que iban haciendo, cómo estaba el mapa, y yo le decía, pues hazme tal jugada, hazme tal esto. Y les gané. Es que vas muy fuerte, ¿eh? Es que estás en otra categoría, yo no sé ni qué hago preguntándote. Es que yo qué sé, yo lo pinto aquí. El Catán conduciendo, macho. Tipo de jugador profesional. Es el tipo de jugador profesional ya directamente. ¿Puedo contestar la otra pregunta? Sí, claro. ¿Cuál te gustaría ser? Me gustaría ser el que sus amigos juegan rápido. Muy bien, que muy te bien. Esperen, ¿verdad? A ver, Alfonso, y otra pregunta. ¿Con qué tipo de jugador no puedes jugar tú porque te saca de quicio? O sea, tu alter ego. Pues ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. Tu némesis. Sí, tú eres mi némesis porque tú juegas muy rápido y muy nervioso y mueves todo muy rápido. Entonces yo no me da tiempo a asimilar todo lo que haces, no me da tiempo a mirar. Entonces de repente dices, ya, esto. Se pone, parece que se ha tomado 4 cafés. Yo fíjate, si juego rápido que me salto el turno, porque estoy deseando que me llegue. Sí, sí, está como siempre con el culo apretado. Cuando le tocas así, pa, venga, pues rápido. Yo digo, hostia, no, espera. Quiero siempre que mi tortuga llegue ya. Claro, es que así no puedo. Yo no tan rápido, no, que no le vean ni las manos moverse. No, hombre, no. Pero estoy jugando con Flash, tío. Lolo, ¿cuál es tu némesis? Yo con el que no puedo es con el que te pregunta siempre, pero ¿y esto por qué? Vaya, eso he conocido a un jugador que... ¿Y esto por qué es así? Pues yo qué sé, es así, las reglas son así. ¿Y esto? ¿Pero esto cómo se hacía? ¿Y esto? Ah, pues esto es muy fácil. Ah, pues esto, pero después no se ha enterado. Buah, eso no puedo. Es que no sé cómo sería el dubitativo, el que no entiende. El bobo. El bobo. El bobo, yo con eso no puedo. Raúl, ¿tú? No, yo no. Yo no soy. ¿Cuál es tu némesis? Ah, pues a mí los que no me gustan son los que, a lo mejor al final de la partida ya está la cosa muy tensa y hace una jugada absurda que ni beneficia a él ni perjudica a nadie que he consentido. A veces, o sea, lo hago yo, sí. Sí, el aleatorio. Jugador aleatorio o de perdidos a caído, ¿no? Ya ves que no vas a ganar, pues yo puteo al que vaya ganando, a quien se le vale igual. Sí. Voy a hacer algo loco, ¿no? A ver qué pasa. Sí, sí, Raúl, si es que es, sí, es verdad. Veo que no puedo jugar con nadie. Ay, madre mía. Yo soy culpable de eso, ¿eh? Raúl, yo creo que te lo he hecho alguna vez. Sí, no sé. No creo que me acordaría. A ver, Raúl, tú con tu experiencia dime qué tipo de jugador suele ganar las partidas. Y no, espera, yo tengo una pregunta para Raúl. ¿No serás el jugador de la libreta? Es decir, el que tiene todo apuntado. Ah, pues este en tal partida no me cambió los 2 arcillas por un trigo y me hizo perder. ¿No lo tendrás apuntado en algún sitio? Súper rencoroso, ¿no? Esto ya es... Es que se la jugará, claro que sí. En la memoria volátil. Lo tengo apuntado en la memoria volátil. Bueno, entonces no. Raúl, a ver, ¿tú qué tipo de jugador crees, o según tu experiencia has visto, que suele ganar y por qué crees que gana? El que se conoce el juego y porque se conoce el juego. Y los demás, no. Veo que tienes tu argumento muy hilado. Totalmente. sea, la experiencia es un grado, ¿no? Para ti es sí, yo creo que experiencia. Sí. Bueno, y luego hay juegos en los que influye más la suerte, o entonces la suerte. Entonces, el pero que, en los que el no... Sortudo. Ese también existe, ese tipo de jugadores que tira el dado y siempre le sale 6. También, pero bueno, en esos juegos es pues, el giro de muñeca que tengas. Lolo, ¿tú qué opinas? Yo no estoy de acuerdo con Raúl, ¿eh? El otro día jugué yo a uno, como era Race for the Galaxy. Gané y no sé muy bien por qué. Y digo, bueno, ¿y por qué he ganado? Bueno, pues ya está. Alfonso, ¿tú qué crees? Yo tengo una teoría porque yo juego muchas veces con un primo mío, mi primo Ignacio, y siempre gana, o sea, ya lo he comprobado a partir de él, que él siempre, él no habla durante las partidas. Solamente está callado y sonríe. Sí. Y siempre gana. Y luego yo esto lo he comprobado con otra gente, y esos son los que ganan siempre, los que no hablan y sonríen. ¿Mm? Me pone muy nervioso, la verdad, porque yo le miro, él me mira, me sonríe. Te dice, sí, como, te voy a ganar. Y ahora, como, vamos, silba algo entre dientes, a lo mejor, mientras juega, mientras hace un movimiento. Y no sé, parece que no sabe de qué va la cosa, pero al final gana. No tiene nada que ver porque aunque sepas las reglas o no, porque juega con gente que no tenía ni puta idea de un juego, pero utilizaba el mismo método y ganaban. Entonces, ahí hay algo. Y utilizan la fuerza. Yo creo que utilizan la conversación interior. Sí, algo habrá ahí, ¿eh? Sí, yo creo que hablan con él mismo y con eso ganan. Se dan consejos a sí mismo, yo creo. Bueno, pues imagínate escuchar a los demás. Que todos fueran así, ¿no? Una partida de todos así, todos callados. Sería fiesta, ¿eh? Sería. El bueno es el malo. En fin. Hombre, ya te digo. Relacionado con esto que dice, me estoy aquí acomodando en la silla para llegar mejor al micrófono y esto. Estoy tocando por debajo de la mesa y tiene como virutilla, como rugosidades, y me agacho para verlo. Y esto tiene toda la pinta de que mis niños se vienen después de haber merendado chocolate y me toquetean toda la mesa por debajo, por todos lados. Me he confundido, no tiene nada que ver con esto. Muy bien traído. Qué buen aporte. Qué buen aporte. Bueno, con esto terminamos ya aquí. No, hombre, una última pregunta. A ver, quería preguntaros, Lolo, por ejemplo, tú, quería preguntaros si, debido a cómo sois, habéis tenido algún problema. Es decir, ¿alguien se ha enfadado con vosotros o ya no quiere jugar con vosotros porque es el tipo de jugador que sois cada uno? Espérate, que estoy mirando debajo de la mesa a ver qué me han hecho los niños. No, yo voy a hacerlo ahora mismo y eso no tengo niños. No hay nada pegado. Bueno, ¿qué? ¿Qué era la pregunta? Ah, sí, que si se han enfadado conmigo. Por ser como eres. Sí. Me acuerdo que se enfadaron. Fíjate, se enfadó Raúl, que lo diga él. Se enfadó Raúl. Después de jugar al Brass, que ya no me enteré de nada. Me deja la libreta en otro lado. Me deja la libreta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se enfada? Después jugamos al London ese y yo ya, después de 20 minutos, ya no tenía ganas de jugar, no me enteraba de nada. Y estos estaban, pero tú tienes que hacer esto. No, yo qué sé, no me enteraba muy bien y se mosquearon un poco. El jugador lento. Te volviste un jugador aleatorio de eso, claro. Raúl, ¿tú has tenido algún problema con alguien? ¿Conmigo? Fíjate, yo no me acordaba de ese día, pero creo que la culpa fue de Miguel y nuestra. Porque explicábamos muy rápido y a lo mejor teníamos que haber explicado un poco más pausado. Es que soy jugador lento. Hay que explicar lento. Que sí, Lolo. No, es que Lolo es un jugador lento de eso. No me acuerdo la pregunta. ¿Que si alguna vez has tenido algún problema con alguien por ser tú el jugador que eres? Sí, con mi mujer. Que no quiere que juegue tanto. Claro. Quiere que deje de ser tan jugador. Ese es el principal problema. Bueno, lo acepto. Sí. Y lo entiendo. Alfonso. Yo, problema no. Yo soy un jugador muy tranquilote. Pero es cierto que el otro día, jugando por la noche al Munchkin con mis primos, utilicé la técnica de mi primo, la de estarme callado y sonreír. Y gané al Munchkin. Hombre. Y mi primo me miró con cara rara, porque además una de las reglas del Munchkin es que se puede y se debe hacer trampa. Y yo las hice como un cabrón. Entonces gané. Y mi primo, que eran las 2 de la mañana, me miró con cara de cabrón. Y no me he dado cuenta. Y he estado callado igual que tú. Sí. Un saludo a tu primo Ignacio. Bueno, y hasta aquí ha llegado esto. Y esperamos que os hayáis aprendido cómo somos y os descubráis a vosotros mismos. Así que nada, hasta la semana que viene. Qué bonito. Qué bonito. Me hace gracia oír a Raúl, y no sé si Monty escuchará el podcast este, pero el amigo Monty, pero me hace gracia escuchar a Raúl decir que los jugadores que no le gustan son aquellos caóticos que hacen una maniobra rara cuando está acabando el juego. Y porque yo creo que en todo lo que tiene el Raúl es el enemigo en sí mismo, porque todos nos acordamos de la partida de 1830, y si estuviese Monty, que no sé si lo escuchará el programa, pero si estuviese Monty escuchando esto, seguro que en ese momento se estaba subiendo por las paredes. Pero en fin, vamos al fin de semana, lo que jugamos. Jugamos a un par de juegos, nos reunimos cuatro personas, Valentín, Iván, Juan y yo. Y uno de ellos se tuvo que ir, Valentín se tuvo que ir muy pronto. Tuvo una llamada que, bueno, un drama de... Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero se tuvo que ir de manera precipitada. Pero el caso es que dijimos, bueno, vamos a jugar al Container, que yo creo que nos da tiempo. Container es un juego de Fran Benoit-Lange y Thomas Eggert. Y es un juego que la verdad es que no lo saco mucho a mesa porque a nadie le gusta. Es un juego que incluso ya, creo que ya lo he comentado, los que seáis más asiduos al podcast ya lo sabéis. Es un juego que incluso está vetado, lo tengo vetado, el Bragder me lo vetó hace tiempo y no sé quién más también me dijo que no quería volver a verlo. Y la verdad es que a mí es un juego que me encanta porque es un juego económico, puro y duro. Es un juego donde tú tienes unas fábricas, tienes un almacén y tienes un barco que transporta containers a una isla. Y al final esos containers que hay en la isla van a valer un dinero, y el que tenga más dinero al final del juego gana. El caso es que nosotros empezamos jugando la partida y se lo dije a esta gente. Le dije, como vosotros no habéis jugado al container, por eso lo traigo, porque si no, seguro que alguno lo tendría vetado. Pero como vosotros no habéis jugado al container, digo, os voy a explicar las reglas, empezamos a jugar, y si os gusta bien, si no os gusta, pues no traigo más. Pero yo ya he cumplido mi objetivo, que era el de sacar el juego y jugar un rato. Y el caso es que empezó la partida, empezó Juan, por ejemplo, construyendo fábricas. Y yo empecé construyendo un almacén. Y ahora, este juego tiene una particularidad muy, muy, muy chula, y es una cosa que rompe... Este juego no le gusta a los Eurogamers. Primero, o sea, a los que no les gusten los juegos económicos no les va a gustar. Pero a los que les gustan los Eurogames no les va a gustar tampoco, porque te rompe varios conceptos. Un concepto es que tú solo no puedes hacerlo todo. O sea, esto no es una agrícola donde tú solo te lo comes y te lo guisas. Aquí básicamente es, tú puedes fabricar cosas en la fábrica, pero no puedes mover las cosas desde tu fábrica a tus muelles, para que venga un barco a cargarlo. Y tampoco puedes venir con tu barco a tus muelles y cargar tus propias mercancías y llevarlas a tu parte de la isla. O sea, no funciona así el juego. Esas acciones están prohibidas. Y eso es una cosa que choca con la gente, porque dice, joder, ¿por qué yo no puedo mover mi barco a mi zona y coger unos containers que yo he producido? Pues porque no funciona así el juego. Es todo una interacción entre los jugadores. O sea, yo tengo que comprar lo que otro fabrica y ponerlo en mi almacén. Y en el almacén vendrá alguien con su otro barco, comprará eso y lo llevará a la isla. Y una vez que llega a la isla, hay una puja entre todos los demás jugadores. O sea, si yo llevo el barco a la isla, los demás jugadores van a hacer una puja. Y esa puja es el concepto más importante del juego. Si esa puja, entre ellos pujan 10, ese tío se lleva los containers. Pero es que me paga a mí esos 10... Y aparte la banca me da otros 10. O sea, es el doble dinero lo que cobras por una puja de esas, que es un pastizal. Y claro, ya te rompe el molde ese. Y te rompe el molde de que tú le pagas el dinero de todas las compras. Yo le compro un container a otro, le compro un... O paro mi barco en el sitio y en el puerto y tal. Le estoy comprando las cosas a otro jugador. Y a ese jugador le tengo que pagar dinero de mi bolsillo a su mano. Y eso ya es una cosa que a la gente, claro, en un juego competitivo dice, ¿yo cómo voy a pagarle a este tío que es mi rival? Le voy a dar dinero. Es que no entra en la cabeza. Y claro, ahí te rompe dos aspectos. Y claro, empezó la partida así. Empezó él comprando Juan empezando una factoría y empezó comprando un almacén. Y luego empezó Valentín también comprando más fabricación. Y Iván también se dedicó un poco a hacer un poco almacenes. Entonces parece que teníamos un poco... perfilado un poco el asunto hacia dónde iba. Y claro, pasó una cosa que yo cogí el barco, compré, porque Iván compró unos cuantos materiales, yo fui a su zona, cogí un par de containers, los llevé a la isla y hubo una puja. La puja inicial, siempre hay que saber llevar... Es que este juego es un juego muy de... Hay que saber llevar el tiempo, porque tienes que llegar a la isla cuando los demás jugadores tienen dinero. Porque si están todos pelados, claro, la puja va a ser una miseria. Con lo cual, hay que llevar siempre primero un barco con poquitas cosas. Luego, cada vez vas llevando más containers, porque cada vez hay más dinero en la mesa. Las pujas son más fuertes, el dinero que recibes es más fuerte, y ese dinero vuelve... Es que todo el juego tiene un ciclo de dinero. O sea, yo le compro, le pago uno. Él le paga al otro, y ahora ese dinero que está en la mesa... va a una puja y el doble de dinero entra al juego. Y así está todo el rato entrando dinero al juego. Solamente sale cuando los jugadores compran pues una factoría nueva o un almacén nuevo. Todo lo demás es dinero que está circulando durante el juego. ¿Cuál es el problema del juego este? ¿Por qué a mucha gente no le gusta? Porque puede darse la situación, sobre todo si los jugadores, pues, no sé, o no juegan bien, no podría explicaros por qué. porque se puede dar la situación de que no entre dinero a la mesa, los jugadores gasten el dinero en fábricas, en almacenes, en no sé qué, nadie gaste dinero, nadie compre nada, nadie gaste nada, y entonces hay un momento en que no entra dinero y no hay dinero y nadie tiene para ni para comprar, ni para fabricar, ni para nada. Con lo cual se produce una de las cosas que en este juego que se rompe, ¿vale? Entonces por eso hay mucha gente que no le gusta. Yo tengo que decir que he jugado muchas veces al Container y nunca me ha pasado eso. No recuerdo yo que me haya pasado eso. Pero sí sé que se puede dar la situación, y sobre todo se da la situación, ya digo, cuando yo creo que la gente pues se dedica, por ejemplo, lo que se dedica a todo el mundo que no ha jugado nunca al juego, se dedica a todo el mundo a la fabricación. Porque la fabricación parece que es una cosa que tú pagas un dólar y todas tus fábricas producen containers. Entonces eso parece que el dinero se viene del aire, ¿no? Y dices, bueno, no tengo nada y de repente... Y en este juego se ve una cosa curiosa, que Juan construyó factorías de dos colores y Valentín construyó factorías de tres colores, que eran dos los mismos que los de Juan. Y eran los dos que se dedicaron a la producción. Entonces, claro, al principio hubo unas cuantas pujas, unas cuantas compras, y claro, llegaba un momento en que miraba la isla y decía, bueno, todos los containers que hay en la isla son más o menos del color naranja y blanco. Y claro, lo que te premia al final del juego es tener combinaciones de colores, todos los colores, o hay gente que le premia más el container negro. Y claro, ahí se dedicó un poco Iván a poner una fábrica de los dos colores que faltaban y a producir más containers. Pero los estaba poniendo en vez de en la zona barata, porque normalmente los containers pues suelen vender en la zona de dos o tres, pues los estaba poniendo en la zona más cara. Entonces, claro, a mí me costaba dinero comprar esos containers, pero claro, yo los ponía también en mi almacén en la zona más cara. Y estaba empezando a hacer un flujo de dinero que digo, esta partida vamos a batir un récord aquí de algo, porque es que normalmente la verdad es que las mercancías suelen poner una zona de más barata, pero aquí incluso estábamos poniendo las mercancías caras y se estaban comprando y se estaba circulando porque se veía que había negocio. Es decir, si yo pagaba 5 por dos containers y un container me valía 5 también, pues venga, échame los 3 porque con esos colores voy a la isla y sé que la puja va a ser muy alta. Y es una pena porque estábamos jugando así, el juego está cogiendo un ritmo muy bueno, Juan tenía un montón de containers en su isla con unas pujas que se había sacado, yo tenía unos cuantos y bueno, Valentín y Iván estaban ahí empezando también a funcionar. Valentín, sobre todo, tenía muchísimo dinero, tenía un taco de dinero espectacular, porque él estaba dedicándose a vender muchas mercancías, más que a llevar containers a la isla. Y bueno, ahí fue cuando tuvimos que dejarlo por el tema este, ya digo, de la llamada. Y Valentín tuvo que irse y ahí tuvimos que tomar una decisión de si seguíamos o no. Yo dije, vamos a dejarlo porque el problema de este juego, como ya he dicho antes, es el ciclo del dinero. O sea, si hay un momento en que el dinero se para de circular, pues el juego no tiene sentido. Es un juego económico y encima Valentín tenía un tacazo de dinero en la mano. Digo, si ese dinero no se vuelve a reinvertir en comprar y en facturar y etcétera, pues no tiene mucho sentido seguir jugando. Así es que dejamos la partida. La verdad es que yo creo que de los cuatro que estuvimos ahí, a los cuatro dijo que les gustó el juego. Tampoco hubo una gran exaltación de alegría, salvo la mía interior por haber jugado al Container por tanto tiempo, que es un juego que me gusta mucho y ya digo que no toca mesa, pero no hubo una gran exaltación de alegría, pues hubo comentarios y decir, pues no entiendo por qué a la gente no le gusta, o el juego está bien, lo que pasa es que claro, sin haber acabado la partida pues es muy difícil, pero la verdad es que estamos enfilando ya la parte final, porque el juego hay un momento en que los containers de dos colores se acaban y se acaba la partida, y estaba, prometía ser una partida muy interesante, estaba muy apasionante. Ya digo, Juan iba muy bien, yo estaba también ahí intentando, pero claro, ya los containers, los barcos ya iban a la isla con tres o cuatro containers en cada vez, y se notaba que ya las pujas iban más fuertes y cada vez más dinero, y bueno, estaba la partida ahí en el aire. A mí me parece un juegazo, no os emocionéis mucho si os gusta, porque si vais a la BGG, los precios de compra-venta de segunda mano creo que están a partir de los 90 o 100 euros. Creo que es un juego que se dejó de fabricar hace ya muchos años. El diseñador precisamente falleció poco antes de que el juego saliera a la luz. El propio diseñador falleció y creo que los derechos de la reimpresión no sé cómo estarán. Supongo que será un tema complicado. Aparte, ya digo, es un juego que no tuvo un hype terrífico ni nada, sino que hay mucha gente pues que no le gusta, con lo cual creo que el que haya una reimpresión, aunque siempre se rumorea, siempre que entro yo en la BGG a la sección del container, siempre hay alguien diciendo, uy, hay rumores, una reimpresión, y luego al final nunca la vemos, con lo cual es un juego muy caro, ya os digo, creo que si encontráis a alguien que lo tenga, seguro que os lo regala, porque ya digo que hay mucha gente que lo odia, igual lo tiene en la colección, no sabe lo que tiene, pero sí que es un juego que está carísimo, incluso la expansión, pues ya de precio creo que se escapa por la estratosfera. Y eso que eran cuatro cartitas, era una mini expansión. Y yo la expansión no la tengo, nunca he jugado con la expansión, pero digo, el juego básico es una pasada. Si os interesa mucho el juego, si os bajáis las reglas de la BGG, la verdad es que el print and play se hace, te lo puedes hacer volado. Yo he visto incluso fotos en la BGG de alguien que ha jugado con papelitos y cubos de colores. O sea, que no tiene mucha historia. Bueno, y el segundo juego de la tarde de la mañana, mejor dicho, que jugamos es el The New Era, de Ignacy Trebesic. Y bueno, la verdad es que nos quedamos tres. Como dato curioso, al principio en esta quedábamos a ser tres, y yo metí en la maleta, metí el The New Era y metí el Race for the Galaxy. Pues dije, va, para jugar tres, el Race for the Galaxy me apetece. Y metí también el The New Era. Y cuando dijeron que eran cuatro, dije, bueno, voy a dejar el The New Era y, bueno, si encarta o lo que sea, pues igual. No sé muy bien para qué lo metí en la maleta. Pero al final, como nos quedamos tres, dije, mira, si quieres sacamos el New Era. Empezamos a jugar una partida del New Era, que ya sabéis que es el juego este de cartas, ambientado en el universo del Neuroshima X, donde cada uno lleva una de las facciones estas apocalípticas, ¿no? Unos son los comerciantes, otros son la hegemonía, que son más de no sé qué, otros son más de pelear, etcétera, etcétera. Y el objetivo es llegar a 33 puntos de victoria. El caso es que el juego siempre ha sido definido como un Race for the Galaxy, pero vitaminado, ¿no? Con muchas más opciones, muchas tal. El caso es que empezamos la partida y me tocaron los comerciantes, a Iván le tocaron la hegemonía y a Juan le tocaron otros, los de Venus, de no sé qué, que no me acuerdo. Y bueno, cada uno tiene sus características únicas y tienes tu personaje que te da unos recursos iniciales y una hoja de contactos que son las habilidades, digamos por así decirlo, las habilidades que puedes hacer. Pues, por ejemplo, tienes contactos con las armas, entonces te dice, si me das una pistola te doy una acción de combate 2. O, por ejemplo, yo tenía una que era de los comerciantes, era muy bueno, era que si daba uno de gasolina me daba una acción de comercio 4. Así que cada facción, pues hay facciones que entregando metales pues te dan más de las acciones que te permiten bajar más cartas, hay otros que te dan más de combate y otros que te dan más de comercio, ¿no? Que te permite hacer acciones de colaboración. Empezamos la partida y un poquito, Juan empezó un poco como a poner unas cuantas cartillas en la mesa. Yo no bajé nada a la mesa porque la verdad es que era como la primera partida. Juan ya había jugado otra vez. Iván tampoco bajaba nada a la mesa. Lo único que hacíamos era nuestra facción base, por lo único que haces es añadir más cartas que te dan más recursos. Porque el juego además tiene una particularidad, que es que tú haces un turno, empiezas recolectando recursos y haces todas las acciones que puedes, y al final del turno todos los recursos se van. O sea, tú tienes dos de material, de armas, dos de comidas, de fuelta, todo eso se va al final del turno, y al turno que viene vuelves a recolectar solamente lo que te dan las cartas. Y además hay también peones que te dan acciones en las cartas. Y la verdad es que empezamos así, y luego de repente Juan empezó bajando unas cuantas cartas más. Estaba haciendo ahí una estrategia. La verdad es que no era. La verdad es que el juego no tiene mucha estrategia así de definir, porque estás ligado a las cartas que te tocan. Entonces, todas las cartas son localizaciones. Pues te toca el aserradero, que te da más minerales de construcción. Los motoristas, que son unos tíos gamberros que te dan acciones de pegar tiros. Los no sé qué, la constructora, que es una grúa, que te da una acción de demoler un edificio. Entonces, claro, al final yo empecé también bajando edificios, y Iván empezó también bajando edificios, y llegó un momento en que yo me dediqué a hacer un poco acciones de reconstrucción, porque la acción de reconstrucción te da dos puntos de victoria. Entonces decía, bueno, pues hago acciones de reconstrucción, y empiezo a bajar cartas, cada carta te da un punto de victoria y reconstrucción. Iván empezó a bajar cartas, nada más, o sea, carta, llegó un momento en que Iván tenía 13 o 14 cartas de localizaciones en la mesa. Y más o menos Juan tenía ahí unas cuantas cartas y estaba un poco intentando hacer su estrategia. El caso es que jugamos al principio un par de reglas mal, pero luego ya después de rectificarlas empezamos a jugar las reglas de combate bien y empezamos a atacar a los demás. Pero claro, ya no resulta tan interesante atacar a los demás. Tú atacas una localización del otro, se la destruyes, te da unos recursos, que es lo mejor que tiene, porque ya tú atacabas las localizaciones que te daban los recursos que querías. O sea, si destruyes esta localización te da dos cartas, pues la destruyo, me da dos cartas. Pero es que a él se le pone la carta boca abajo y gastando un recurso, una acción muy barata, a mi entender, le da un punto de victoria. Y digo, hombre, pues tampoco tiene mucho sentido petarle una localización a uno para que luego le dé un punto de victoria. Pues casi una, no voy a decir una acción gratis porque le costaba un recurso, pero sí que es verdad que no es una cosa que tampoco es una estrategia demoledora el ir a destruir a los demás, porque no le veo mucho sentido. Además, no sé cómo vas a conseguir puntos de victoria solamente dedicándote a destruir a los demás. Entonces, seguimos así un poco y yo seguí todo el rato intentando hacer acciones de reconstrucción. Incluso me tocó luego la grúa, y con la grúa puedo hacer dos acciones de reconstrucción por turno. Y sacando ladrillos y todo el rato reconstrucción. Incluso luego ya al final, al principio te vas quedando las cartas que te dan recursos. Pues te dan gasolina, armas o te dan acciones de un tipo. Y al final de la partida ya te vas quedando con las cartas, que es si gastas uno, el comerciante, que si gastas una pistola y una de fuel y una de metales, te doy tres puntos de victoria. Entonces ya vas solamente por esas cartas. Ya cuando ves que la partida ya va enfilándose. Y al final la cosa se reduce a estar con la mirada bajada en tu tablero y bajando carta y haciendo combos. Y ahora con este hago una acción aquí que me da dos de ladrillos, con estos dos ladrillos aquí en la grúa hago una reconstrucción, y este edificio hace una reconstrucción, me da una acción de comercio, con esa acción de comercio, y así todo el rato. Y estás todo el rato a lo tuyo. De vez en cuando levanta la mirada cuando le toca jugar a los demás y van mirando y dice, a ver, ¿dónde puedo atacar? Mira, aquí hay una localización que puedo petar, que me da esto y aquí hay esto. Y aquí puedo ir con mi un peón, porque también puedes enviar peones a las otras localizaciones de los demás jugadores. Puedo ir a esta localización. Así discurrí la partida y fue un hecho muy curioso que durante toda la partida, porque todos los turnos, al final del turno cuentas los puntos y los pones en un sitio. Pues yo llevo 12 y tú llevas 15 y este lleva tal. Pues toda la partida, Iván y yo estuvimos empatados. Creo que fue el primer turno, ¿no? Pero a partir del segundo turno, 10 puntos de victoria. ¿Tú cuántos tienes? 10, vale. Juan, ¿tú cuántos tienes? Pues yo tengo 5, vale. Segundo turno, ¿tú cuántos tienes? 15 puntos de victoria. Ah, pues mira, yo 15 también. ¿Y tú cuántos tienes, Juan? Pues yo tengo 8, vale. Tercer turno, y así y llegamos hasta el último turno del último tal, y dijimos, en caso de que dos jugadores pasen de 33 puntos de victoria, el que más tenga gana, vale, total, que hagamos el último turno, chorrocientas cartas en la mesa, porque esto es un juego que se despliega en la mesa y se dan chorrocientas cartas, y llego yo y cuento y digo, 39 puntos de victoria, y llega Juan y dice, 33, no, Juan tenía 33, y llega Iván y dice, ahora que cuando está, 39 puntos de victoria. Vaya, hombre, lo mismo. Pues venga, vamos a contar otra vez. No sé, nos contamos otra vez y estaban todos bien. Vale. 30, pues nada, tuvimos que buscar el desempate en el manual, que era el que más cartas tenía, que yo tenía 3. Dije, bueno, pues ya está, he ganado yo. El caso es que después de jugar la partida, se me queda la cosa de que el juego no creo que vaya a tocar mucha mesa, porque es un juego que no me acaba de convencer. Pues es un juego que para este número de jugadores 3 y para estas combinaciones de cartas y de combos y tal, pues en cualquier otro momento creo que me gustaría más jugar al Race for the Galaxy que jugar a este. Primero porque es muchísimo más corto, porque este juego es largo, se nos hizo, por ejemplo, creo que fueron unas 2 horas más o menos, y el juego está todo el rato fluyendo, que no es que nos parásemos a pensar una hora en las cartas ni nada, sino que es hago esta acción con esta tal, ahora hago esta otra acción, y claro, los turnos se van alargando, porque cada vez tiene más acciones, y al final, digamos, yo creo que pasaron 2 horas y acabamos la partida, y dije, joder, qué largo el juego este. Es largo, es pesado, tiene un montón de mecánicas, así, no voy a decir farragosas, pero yo lo comparo al Race for the Galaxy y la elegancia que tiene el Race for the Galaxy a la hora de jugar las acciones, de cómo fluyen los puntos de victoria, de que haces la acción de comercio, luego haces la acción de venta, haces la acción de tal, cómo fluyen los puntos de victoria allí y cómo fluyen aquí. Aquí parece que los tienes que taladrar de una roca debajo, parece que manualmente, de lo que cuesta sacar un puntillo de victoria. Pues claro, es un juego que no me acaba de convencer, es un juego que tiene muy buenas críticas, pero no me acaba de convencer. Creo que es un juego que me va a costar muchísimo sacar a mesa, porque yo mismo no voy a querer sacarlo, porque dura mucho y porque, no sé, creo que sea más complejo no significa que sea mejor juego, ni que a una persona que le guste un juego más complejo le vaya a gustar más, porque tampoco veo que proporcione nada especial ni nada, no sé, es un juego que me ha dejado muy frío, es la segunda vez que juego, la otra vez que jugamos creo que ya lo comenté. Y tampoco me hizo, no sé, me quedé un poco así también pensando que era muy farragoso. Y al final acabas tú todo el rato mirando tus cartas, por todos los combos que tienes. No es un juego que tampoco te haga de hablar con la gente que está alrededor tuyo. No es un juego para estar a 2 horas ahí hablando con los demás, porque tienes que estar todo el rato pendiente y, no sé, muy farragoso. Creo que lo pondré en la pila de juegos a la venta y a ver, porque el problema este es que no creo que vaya a haber más mesas. Así es que, ya sabéis, The New Era, si os interesa, me hacéis una oferta y hablamos por mensajería. Y nada más, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis más, estamos en el tablero podcast.blogspot.com. Me despido hasta la próxima, espero que sea dentro de 2 semanas y no hay otro retraso. Os dejo, que tengo que apagar la torre de entrada y salida, que voy camino de viaje a ver al control central de procesos. Nos vemos en la próxima.